entre la correspondencia que recibí hace pocos días. Había un correo que era de una persona que había estudiado todos los años para el sacerdocio, todos los estudios, y sin embargo, al final, pues tuvo un lapsus y se enamoró de una chica y dejó sus estudios. Y dejó los estudios, ya los había acabado, su camino hacia el sacerdocio. Pero después me decía que escuchando los sermones, pues que lo había vuelto a reconsiderar todo. Y he pensado, voy a decirle unas palabras a través de este medio. Yo lo que le diría a esta persona es que comprenda que hay cosas mucho peores. Lo que realmente le desagrada de verdad al Señor, pues es cosas como la mentira, cosas como el fariseísmo, la hipocresía, la ambición. Pero si esta persona pues se enamoró de alguien, al lado de esto otro es algo mínimo. Es algo mínimo, y además, si ya no la ama y cree que debe retomar el camino que abandonó, pues su vocación será mucho más firme que otros que no han probado la tentación en grado intenso, porque él ya estará toda la vida más preparado contra eso. El corazón que se puede apegar, el corazón en este caso, por un lado le llamaba al sacerdocio, pero por otro le llamó a amar a alguien en concreto, amor por amor, o un matrimonio espiritual con Dios, con el Espíritu, y amarle como se aman esposo y esposa, al 100%, con todo el corazón, o amar a una persona en concreto, lo cual no es malo, él no era sacerdote todavía. Amor por amor, una cosa buena frente a otra cosa buena. ¿Qué hacer? Pues indudablemente, el que tiene vocación siente una llamada, una inclinación hacia ese estado clerical. Le gustaría que su vida fuera así. Y a veces incluso, aunque exista el otro amor, esa inclinación persiste, esa llamada persiste. Aunque también es verdad que si uno se deja llevar por el amor a otra persona, uno empieza a ver las leyes como pesadas, todas las leyes, primero las eclesiásticas, aparecen como pesadas, y finalmente hasta la ley de Dios. ¿Por qué no somos más flexibles? ¿Por qué no somos más humanos? Y finalmente toda la Iglesia se acaba viendo de un modo humano. Ya no se ve como ese cuerpo místico de Cristo. Ya no se ve como esa comunidad que está regida por el Espíritu Santo, sino se ve lo humano, lo humano, lo humano. Empezamos a fijarnos en los defectos de los sacerdotes, de los obispos, de... ¿Y todo por qué? Por el amor a una persona. Pero claro, esas leyes, esa Iglesia parece estorbar. Entonces, uno comienza a estar cada vez más a disgusto. En esos casos, lo mejor es tomar una decisión, o un camino u otro. Sigue el camino que creas conveniente. Ambos caminos te pueden llevar a la santidad. Pueden llevarte. Bien es verdad que ¿cómo va a ser lo mismo el servir a Dios en el mundo si estabas llamado al sacerdocio cuando se te daba la posibilidad de ese matrimonio espiritual? siempre el que se ha sacrificado totalmente por esos esponsalicios místicos recibirá de Dios un amor especial. Ya no digo un premio, un amor especial en el reino de los cielos. Por lo tanto, se trata de elegir un camino u otro, sabiendo que no todo da lo mismo, que cualquiera de los dos caminos es bueno, pero que todo no da lo mismo. Cada uno recibirá según se ha dado. Si uno se entrega a una mujer, recibe el amor de esa mujer, claro. Si uno se entrega a Dios, recibirá el amor al 100% que uno ha dado de Dios. Así que esta persona, que ahora ha sentido reavivarse esas brasas que había en su corazón, lo que tiene que tener muy claro es que el pasado no importa. Dios lo sepulta. Estará más fortificado, será como un castillo con más murallas. Y el pasado no importa para nada, porque lo que importa es el amor. Cuando uno está en el cielo, no se nos preguntarán qué pecados hemos hecho, sino cuánto amor tiene uno. Habrá gente que habrá sido casta como un madero y que no habrá cometido grandes pecados, pero no ha tenido mucho amor. Y gente con grandes pecados, pero con mucho amor. Evidentemente, esto es mejor. Esto es mejor. El amor. El amor. Porque los pecados se purgan en el purgatorio, un tiempo. Pero el amor se goza para siempre. Así que preferible es haber caído en lo que sea y como sea, y las veces que sea, y en lo peor, y después volver con más entusiasmo, que haber sido casto como un árbol, como una piedra, pero también haber sido tibio, una entrega moderada, todo muy, muy moderado. Y el Señor puede hacer un santo del que antes cayó en todas estas cosas de la carne o del cariño humano, que son dos temas distintos, son dos cosas distintas. Aunque muchas veces la gente confunde el cariño, acaba confundiendo con cariño lo que era una mera tentación al principio carnal, pero que acaban cayendo en lo otro, en el cariño. ¿Sí? Pero al principio era eso. Y de hecho con el tiempo a veces pues se ve, otros casos no. Desde el principio es amor auténtico y verdadero. Pues nada más, a esta persona que nos estará escuchando, quién sabe, si a lo mejor el Señor en el futuro pues a lo mejor lo hace hasta obispo. O arzobispo o cardenal, lo importante es el amor, el amor. Y el pasado lo arrojamos en Jesús y no importa nada. Tiene que ser al revés, como una catapulta que le lleve a servir a partir de ahora más en el camino de la Iglesia y a entregarse, si lo ve así, a entregarse a un matrimonio en el que Dios va a ser toda su familia, todo su amor, todo su cariño, su entero hogar durante todos los días de su vida y en la eternidad que le estará recibiendo con los brazos abiertos.